Érase una vez, en un lejano y hermoso reino donde todos eran felices, gobernaban unos bondadosos reyes a quienes todos sus súbditos querían y respetaban. Un día, estos buenos reyes tuvieron una hija, una hijita preciosa, y para celebrarlo, decidieron dar una fiesta tan brillante que todo el mundo la recordase durante toda su vida. La fiesta fue realmente maravillosa. Todo el mundo disfrutó. Las fuentes públicas, en vez de derramar agua, vertían zumos de frutas. En lugar de postres, se colocaron grandes barras de caramelo. Y en palacio se invitó a todos los reyes de los reinos vecinos y diversas hadas. Cada una de estas, con sus poderes mágicos, regalaron a la princesita recién nacida un don maravilloso. Princesa, mi don será que goces siempre de buena salud. El mío será la belleza, que seas la más hermosa del reino. Y yo haré que seas lista y estudiosa. Mi don será la inteligencia. Todos se sentían felices cuando las tres hadas pusieron sus varitas mágicas sobre la cabeza de la princesa. Pero de pronto, entre una nube de humo negro, apareció una hada vieja y muy mala a la que los reyes no habían querido invitar. Una hada que, de puro mala que era, se había convertido en una bruja. Yo también quiero hacer un regalo a la princesita. La princesita tendrá todos los dones que se le han otorgado, sí. Pero cuando cumpla 16 años, se pinchará un dedo con el uso de una rueca y morirá. Como podéis suponer, al desaparecer la bruja y el rey, la reina y todos los que allí estaban presentes quedaron sumidos en la mayor tristeza. Más de pronto, una hada joven y hermosa que había permanecido en silencio se acercó al rey y le dijo: Majestad, todavía no le he otorgado mi don a la princesita. ¿Podéis entonces hacer desaparecer el maleficio que pesa sobre la princesa? No, majestad, pero puedo mejorar un poco la situación. Princesita, cuando cumplas 16 años, te pincharás con el uso de una rueca. Pero no morirás, solo será un sueño muy largo del que no podrás despertar hasta que recibas tu primer beso de amor. El rey llamó a sus servidores y les ordenó que hiciesen desaparecer del reino todas las ruecas y todos los usos que utilizaban las mujeres para hilar la lana. Y tal como lo mandó, fueron quemados todos. Sin embargo, la princesa fue creciendo. Era una niña encantadora, dulce y muy hermosa. Así fue pasando el tiempo, y el día en que la princesa iba a cumplir 16 años, el rey decidió dar otra gran fiesta. La princesa estaba en su cámara esperando que sus doncellas trajesen su vestido de baile cuando repentinamente se fijó en una puerta que había en un rincón de la estancia por la que nunca había pasado. La abrió, penetró por ella y siguió un largo corredor. Al final, otra puerta. La abrió y encontró a una anciana sentada. Hilaba en una rueca y con un huso en la mano. Aquella anciana no era otra que la bruja que ya conocemos. ¡Hola, pequeña! ¿Vienes a hacerme una visita? Estoy siempre tan sola en esta torre. Pobrecita, tan anciana, no sabía que hubiese alguien trabajando aquí. Pero decirme, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Nunca he visto estos utensilios tan raros. Mira, pequeña, esto sirve para hilar la lana. ¡Qué bonito! ¿Y ese blanco que parece nuevo? Es la lana que se va poniendo en el huso. Ven, ven, te enseñaré a manejarlo. La princesa se acercó, tomó el huso y al instante se pinchó con él. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué mal me siento! ¡Al fin se cumplió mi maldición! La bruja desapareció, marchándose al pantano donde vivía rodeada de murciélagos y sapos malolientes. Ya sabemos que la princesa no murió, sino que quedó dormida. Pero sucedió algo más. No solo se durmió la princesa, sino que se durmieron también el rey, la reina, los pajes, sus caballeros, los caballos, los criados, los pájaros y todo ser viviente del reino. Las hadas buenas recogieron a la princesa y la acostaron en su cama. Y pasaron 10, 40, 50 y hasta 100 años. En ese tiempo, un espeso seto de arbustos y espinos empezó a rodear el palacio, convirtiéndose en un bosque inexpugnable. Un día, un joven caballero que iba de cacería acertó a pasar por aquellos parajes. Encontró a un campesino y le preguntó: «Oiga, buen hombre, ¿qué bosque es aquel?» «Señor, no oséis acercaros allá. Es un lugar encantado. Dicen que en el centro se levanta un gran castillo y duerme una joven bellísima desde hace más de 100 años. Todos, cuando se han atrevido a penetrar en él, no han regresado jamás y han sido devorados por las fieras que habitan en el bosque». El joven, que era un príncipe de un país lejano, desenvainó su espada y decidió averiguar el misterio que encerraba aquel bosque. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que las ramas se abrían ante él, dejándole paso, y que las fieras huían despavoridas? Llegó al palacio y, pasando ante los soldados dormidos que seguían haciendo guardia en la misma posición que cuando les sorprendió el sueño, llegó hasta las habitaciones de la princesa. Deslumbrado por su belleza, se acercó a ella y la besó. En ese mismo instante, la princesa abrió los ojos y, al tiempo que ella, todos los habitantes del palacio despertaron de tan largo sueño. El joven y la princesa no dejaron de mirarse a los ojos ni un solo momento. Los reyes, felices de que se hubiese roto para siempre el maleficio de la bruja, concedieron la mano de su hija al joven príncipe. Y las fiestas de la boda duraron más de 20 días. Pero lo más importante es que ambos jóvenes fueron muy felices el resto de sus vidas.